cabo Polonio me invita a entrar en su arena blanca y cielo azul. Vos cantas, vos amas y si quieres te bañas. En lo personal es libertad. Panza arriba, panza arriba, pirateando y comiendo lo que voy encontrando. Vos cantás, vos amás y si querés te bañás. Cabo Polonio me invita a naufragar en sus playas de la Calavera Sur. Cabo Polonio me invita a entrar en su arena blanca y cielo azul. Vos cantas, vos amas. Si quieres te bañas, en lo personal es libertad, un paraíso que hay que conservar, y el Polonio nunca te tira para atrás, esa estrella la cachimba. Te vaya, Cabo Polonio me invita a naufragar. Panza arriba, panza arriba, panza arriba, pirateando y comiendo lo que voy encontrando. Vos cantás. Gracias.